Gracias, Angelita. Gracias. A vos, mi amor, por estar acá. Vamos con todo. ¿Me acompañan a cantar, por favor? Es una pena que tú... Qué lindo que canten, un coro de ángeles. Que no te guste por nada. No entiendo cómo tú pretendes ser feliz con ese idiota que te trata como a una cualquiera. Acompáñame, Angelita. Mejor ni vuelvas. ¡Arriba! ¡Qué lindo! ¡Me encanta! ¡Vamos todos! ¡Para arriba! ¡Ángela! ¡Para siempre! Marcos Castelló, un aplauso fuerte, fuerte, fuerte. Gracias, amores. Es lo que es hacia arriba. Seguimos cantando. Sé que algún día te hará falta mi amor. Y no lo digo por despecho, aunque parezca. Te equivocaste al elegir entre ella y yo, pero te vas a arrepentir la vida entera. Quiero que me acompañes otra vez, por favor. Te va a doler, tarde o temprano ya verás lo que te toca. Cuando tu piel ya no existe y te al descubrir con amargura que tiene a otra, te va a doler como me está doliendo ahora que me dejas. Pero este amor no ha de durarle para siempre, y te lo advierto de una vez. No, para. Estaba tomando carrera. A mí me gustó cómo lo cantan ellos también. A ver. ¿Puede ser? ¿Lo hacemos todos juntos? Es un clásico este de Marquitos. ¿Cómo dice? Te va a doler, tarde o temprano ya verás. Cuando... al descubrir con amargura que tiene otra. ¡Vamos! Te va a doler como me está doliendo ahora que me dejas. Pero este amor no ha de durarme para siempre, y te lo advierto de una vez. Mejor ni vuelvas.